aparte quiero invitar a aquellos vecinos que quieran tener una mascota, que no compren, que no vayan y compren un perrito, habiendo tanto en la calle, tanto que necesitan un hogar, que en todo caso esa plata la inviertan en el perrito que adopten. Sí, pueden irse a la canilera, hay muchos perritos ahí, gatitos, que los pueden adoptar y son gratis. No necesariamente tienen que pagar por un animal, ni tampoco porque paguen por ese animal lo van a querer más o menos. Necesitamos que sean adoptados los que están ya en la calle, sufriendo el abandono.